CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 588ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, más conocida como la 588ª y segunda del día de la fecha. Los saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del desmadre. Estamos así con patines, ¿verdad? Bueno, en realidad es la que corresponde al número 582, ¿no? Es la que corresponde. Es la que corresponde. Usted está escuchando lo correcto, señora. Exacto. Acá no se meta cosas en las orejas diciendo, ay, es que cada vez estoy más sorda. Bueno, nada. Es por todas esas cosas que está poniendo. Claro, es porque usted no quiere oír. Aparte, esos aretes le han hecho tanto peso que le ha caído, no sé, todos esos huesitos pequeños que tenemos dentro del oído, ¿no? Claro. El yunque, el martillo y no sé qué otro chingado que hace que podamos oír. Por ejemplo, este programa de radio. Y usted dirá, ah, pero no vale la pena, para eso mejor no oír. No, señora, porque el día de mañana usted puede necesitar las orejas para otras cosas. Póngale ponerse unos lindos pendientes para salir y ir a misa, por ejemplo. Bueno, en realidad es la 588ª emisión de En Casa que el Mundo se Desintegre. Sí, digamos las cosas como corresponden, como por ejemplo nombrar a cada uno de los que están en la tripulación de esta nave. Ahí está el piloto, el insigne piloto que nos lleva hacia los confines del espacio, el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Por supuesto que están los marineros escoceses, más activos que nunca. Nada, han superado un lunes gris y van por su martes gris. Sí, ¿por qué sí, no? Sí. Es todo gris allí en las Highlands y bueno, ellos le encuentran el color. Está por supuesto con nosotros la productora estrella de este programa de radio, es decir, la Muga. Ay, me gusta eso que tiene hoy. Sí, ahora medio frío, ¿no? Sí, eso, ¿cómo bueno. Es el tema del hule, ¿no? Pegado así en... No, calienta, dice. ¿Calienta? Sí. Calienta. El calor está calienta dentro. Mierda, Y por supuesto está quien no sufre los cambios climáticos ni térmicos porque su cuerpo es todo velludo. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de esta nave espacial, el Mico. ¡Grande Mico! Listos y preparados realmente, ¿no? Sí, así estamos. Voy echando la hueva. Sí, bueno, está bien que... Créalo. Una vez al año puede echar la hueva al Mico, lo que pasa que... Ah, no, claro. Él dice que está trabajando. Cuando el cerebro trabaja, da la impresión que la gente tira la hueva. Claro. Pero en realidad le está transpirando así el encéfalo. Ya vete a chingar, ¿eh? Bueno, y la Tierra parece inmóvil desde aquí, tan lejos, casi dormida en sus sueños. Sueños rotos, sueños cumplidos, sueños no soñados. Y un mundo hundiéndose en la pesadilla de los monstruos que nosotros mismos creamos. Vamos a surfear en lava volcánica, vamos a hacer equilibrio en las torres de alta tensión, vamos a acumular dinero para que nuestras lápidas sean chingonas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el bufador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos ahora para España, no para saludar a ningún español en especial, sino a un argentino que reside ahí desde hace tiempo, y es Oscar, ¿no? Hola, Oscar. Y Oscar dice, gracias por hacerme recordar a mi país. Hace 2 años que estoy acá en España, tirado, dice, con 5 hijos en Argentina. Pobre, tirado por ahí. Lo han tirado, han llegado al aeropuerto así de Barajas. Ahí está, y lo tiraron en la parte de embarque, ¿no? Póngale. Está, en cualquier momento lo andan buscando para ponerle el sello en la frente y reenviarlo, pero bueno, nada. Está como, ¿no?, tratando de ir por callejón pones donde no esté la gente, migra. Igualmente dice, bueno, aquí estoy tirado en España con 5 hijos en Argentina y uno de ellos que ni lo pude ni conocer porque me vine a la semana de nacido. Oh. Nació el crío, la partera le dijo, ha sido un varón. Oh, me voy a la mierda, claro, ya estaba en el avión, dice, ¿cómo alimento a estas 5 criaturas? No, y estaba saludando desde allí buscando un mejor horizonte allí en España, cruzando el gran charco, ¿verdad? Dice, algún día tendré los papeles acá y los traeré. Ja. Un abrazo, gracias, hombre de fe, este Oscar. Sí, que sí. Bueno, esperemos que se te den las cosas como tú quieres que se te den, ¿no? Buscando un mejor futuro hace 2 años, o sea que está lejos de su familia y esas cosas, ¿no? Un abrazo para Oscar allí en España, el hombre de Argentina. Hola, quisiera decirles que son lo mejor. Está muy bueno el programa. ¿Quién es? Ah, ha escrito nuestro hermano. Ah. Dice, bueno, y mandarles un saludo a todos los bosteros. Los bosteros le dicen así a los hinchas del Boca Juniors. Sí, que están muy mal. Que han sido derrotados por el Club Atlético River Plate el fin de semana. Ah, va a venir hoy Elio Marte Colote de Bor, el hombre de los deportes. Creemos eso. Un análisis, ¿no? Sí, yo escucho el ruido del taxi espacial, sí, dando, sí, vueltas, sí, por la nave. Imagino que debe ser el de él, que como nunca quiere pagar, bueno, en efecto no lo quieren bajar. Claro. Pero suponemos que estará en el programa del día de hoy. Dice, bueno, esos amargados. Dice, bueno, aguante River Plate, dice el amigo Juan Carlos Moreno. Ay, claro, ¿qué? Que ser un hermano, ¿no? Que no conocemos, de Gonzalo Moreno. Póngale, ¿no? Y apareció, sí, aquí con todo su poder. Dice, saludos para todos. Y aprovecho un saludo desde Entre Ríos, de Urdinarrain. Ajá. Oh, pueblo, ¿qué? Un vasco que ha ido ahí, evidentemente. Mire, estoy pergreñando toda una historia que ha ocurrido con Urdinarrain. Debe haber sido un vasco que llegó a la Argentina, así como este caso de Oscar, que ha ido a España. Póngale. Un vasco que llegó de España buscando un mejor horizonte. Y lo tiraron por ahí. Lo tiraron ahí en Entre Ríos, ¿no? Y póngale que puso un tambo. No sé por qué asocio a los vascos con la leche. Póngale. Y los tambos y eso, porque muchos han llegado a la Argentina para poner cuestiones que tienen que ver con la leche y esas cosas. No, y entonces ahí está y fundó ahí. ¡Ja! Y no, y luego habrá venido el tren y puso la estación de tren ahí y quedó Urdinarrain. Oscar, ahí. Fúndate algo allá. Claro, haz Oscar, ¿no? Entonces, claro. La estación de tren Oscar y ya está, y ya está salvado, ¿eh? Bueno, un abrazo para la gente de Entre Ríos ahí de Urdinarrain en Argentina y a Juan Carlos Moreno en especial que se ha comunicado. From Los Ángeles, California. Are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corkin dice, ¿qué onda, hijos del maleante y de no me digas mami? Aquí se reporta desde Los Ángeles, California, su camarada Copa Friend y hasta su big brother, Charlie Corkin. Bueno, locos, este email es nada más para no perder la costumbre y para que no se olviden de que, exacto, aquí se les escucha. Entonces, no se preocupen. Y bueno, aprovechando, hacerles la invitación para mi primer aniversario de nuestro matrimonio entre Joyce, la Kitty y yo. Dice, ay, ya va a cumplir un año. Va a cumplir un año. Pensé que los casamos por ceremonia religiosa aquí en la María Tijuana. Qué bárbaro de Joyce. Qué paciencia la de Joyce. Sí, sí. Yo la canonizaría y diría que es una santa mujer elefantástica que ya está como para, sí, entronar, sí, en algún lado, ¿verdad? Aguantar ni más ni menos que al pedote de Charlie Corkin. Bueno, pero son súper. O sea, sí, creo que yo no creo en esas cosas ñoñas de, ah, nacieron tal para cual, pero que se llevan súper realmente. Sí, ¿eh? Y ahí está. Dice, bueno, ¿y qué será el lunes 31 de mayo? El 31 de mayo se cumple. Perfecto. Así. Se detiene todo California, toda, sí, la comunidad latina de Los Ángeles, porque se va a celebrar esto, dice. Y bueno, se saben, ¿no?, que están todos invitados y no se les olvide traer regalitos. Mejor si vienen en paquetes de 6 o 12. Póngale 6 cervezas o 12 cervezas. Es lo que quieres, chelas. Yo pensé que ibas a pedir salchichas, güey. Póngale, claro. ¿Nos va a hacer hot dog para todos? ¿No? Puede ser eso. Sí. Ahora, el que cae con salchicha directamente no lo deja entrar, Charlie Corkin. Bueno, hay que comer. Claro. Aparte hay que mantener a Chili Willy. Sí, que, sí, que tengo la boca seca, sí, tengo la boca seca. Le andan mal las glándulas salivales, claro, y pide cerveza cada 5 minutos. Toma. Ay, este Chili Willy. Dice, bueno, y aquí les envío un chistecito en memoria de Supercan. Dice, en una reunión internacional de pastores, bueno, 3 de ellos discuten de cuánta inteligencia y cómo la aplicaba a sus respectivos canes, ¿no? Sus perros. El español, o sea, el coronel Chingón, dice, el perro que yo tengo es de los más peculiar. Al terminar su trabajo, encierra las ovejas y les da comida. Además, me vigila la casa con paso marcial durante toda la noche, dice el argentino, o sea, el pirata, quien les habla, sí, dice, ah, el Supercam, el perro que yo tengo, sí, que era lo más original, dice, al terminar el trabajo, encierra las ovejas y les da comida, vigila la casa durante toda la noche, además, lava la ropa y me blanquea la casa una vez al año. Ah, impresionante. Impresionante. Y luego llega el mexicano, o sea, Al Capone, lo ha, póngale, puesto aquí en el lugar de mexicano, llega Al Capone con lágrimas en los ojos, pobre Al Capone, y replica, el perro que yo tenía, ¿qué pasó? Preguntamos, claro, tanto yo como, sí, el coronel Chingón. ¿Qué pasó con tu perro, Al Capone? ¿Qué pasó? se murió electrocutado, dice el Capone. ¡Uy! ¿Qué fue? ¿Un rayo? Preguntamos con claro. el chingón. Y dice, no, no, fue arreglándome el televisor. Claro, era electrónico. Era electrónico, era un técnico como tú, Mico. Muy capacitado este can, ¿eh? Bueno, me despido con dos preguntas para el señor Lartija. ¿Cuál es la onda en el día de hoy? Hoy tenemos una onda más étnica. ¿Étnica? ¿Onda étnica? Sí, sí. Con las plumas en la cabeza y estamos bailando la danza de la lluvia. Ay, para atrás, lo que no, para que venga el agua. Bueno, y... Sí, o para que se vaya. Claro, algunos deben estar diciendo que venga el agua, que ya la tengo por los cojones, tío. Bueno, ¿cuál es la vaina en el día de hoy? Pregunto también, que es una especie de, ¿no? La vaina es una indiecita. Claro, la vaina... La vaina es una indiecita, ya que estamos por la onda étnica. Ay, ay, ay, vamos a comprar cenicero. Se cuidan y se portan bien, dice. Y si se portan mal, bueno, inviten, no sean tan cabrones. Desde Los Ángeles, California, Charlie Kirk Kid. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Uno encuentra verdades chingonerías en los medios de comunicación, teniendo el diario de la República Argentina, el diario más importante, ¿no? Sí. El que tiene, ¿ver? Más importante, digo, no por la calidad, sino por la tirada que tiene, que claro, lleva muchas partes, sí, y genera opinión también. Aparte porque se escribe con K, ¿eh? Aparte porque se escribe antes con K de Kirchner, sí, sí. Bueno, va cambiando igualmente. En sí, algún momento se escribió con M de Menem, en otro también. Momento se escribió hasta con M de militares, y ahora se escribe con K de Kirchner. Bueno, y entre las publicidades, porque veo que así como los multimedios, claro, es así, medio, el diario hacen publicidad en la televisión, la televisión, que es de su mismo lugar, hace publicidad en los diarios que son del mismo, y hay un güey argentino, él, ¿no? Ah, sí, que está con la camiseta argentina. Un programa argentino. ¿Y cómo es este programa? Se llama Argentinos. Como Somos Como Somos se llama, ¿no? Sale lindo. Por un canal importantísimo. Bien argentino. Y es un chico que trabajó, un buen movilero, que se lanzó a conductor ahí. Y bueno, este chico se llama Andy, y toda la propuesta así de la página central importante, hay unos jorrotes mexicanos volando por los cielos, y dice, los mexicanos creyeron ver un ovni. ¿Cómo que creyeron? Sí, ya, nosotros. Sí, sí. Y entre paréntesis dice, nosotros creemos que se pasaron con el tequila. ¡Ey, güey! ¿Sabes lo que le falta para pasarse con el tequila? ¿Para que un mexicano se pase con el tequila? No sé, debía hundir su cabeza en territorio tapatío. Bueno, es preferible ver ovnis antes de no ver nada, ¿no? Como les pasa a estos canales. Sí, bueno. No, lo que pasa es que para desviar algunas noticias, digo, claro, no nos vamos a poner a hablar de las cosas que ocurren aquí. No. Mejor hablamos de los ovnis que vieron la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Saludos, Andy. Saludos, Andy. Está muy bien lo tuyo. Bueno, igualmente... quiero decir algo, éramos nosotros. Ya dije, porque preocupamos a toda la Fuerza Aérea Mexicana que estaba ahí con, uy, cuidado. En realidad, la misión que estaban buscando, digo, mucho más profundo de esto, eran aviones de narcos, ¿no? Claro, sí. Ustedes saben que los aviones de narcos no es que estaban tirados ahí, fumando unos caños y eran unos zombies. No, estaban buscando aviones de narcos. O digo, o tomando tequila en exceso, como presupone esta nota, ¿no? Estaban tomando tequila, o por lo menos no se pasaron. No, son todos como tú, Andy. Bueno, y la cuestión es que nada, los aviones de narcos generalmente no vuelan así en vuelo internacional. Bueno, algunos sí. Los que son oficiales. Claro, a lo mejor habría que ir a buscar a los aeropuertos cuando llegan las visitas de oficiales. Digo, alguno, ese que está ahí, es de la visita. Bueno, sí, ya está arreglado, no, está bien. Ya está, ¿no? Ay, qué cosa maravillosa. Bueno, hola queridos amigos, estamos en Argentina con Andrea. Hola, Andrea. Andrea dice, les escribo desde Viedma, Patagonia, Argentina. Me gusta cómo los patagónicos encierran a la Patagonia toda como si fuera uno. No hacen tanto esa división, digo, de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, sino son patagónicos. Y aquí está nuestra amiga patagónica en Viedma, capital justamente de Río Negro. Dice, hace poco que he empezado a escucharlos y realmente me hacen cagar de risa. También mi pequeña los escucha y dice que están re locos. Y los chicos no mienten, dice Andrea. No sé. Eso dicen que los pedotes, los borrachos y los niños no mienten. Pero yo he conocido muchos mentirosos. Sí, para mí mienten. Para mí los niños... Yo diría... A veces los niños dicen la verdad, digo. Dice, bueno, en esta oportunidad les escribo para manifestar mi repudio hacia algo que está ocurriendo hace mucho tiempo en este lugar, dice, y se trata de la sede local de la Universidad Nacional del Comahue, conocida y reconocida. Sí. Concurren diariamente toneladas de policías de todos los tamaños. ¡Oh! Policías gordos, bajos, quietos, gordos, prietos. ¿Para qué? Güeros. Y dice, y de todos los colores. Dice, es realmente una cagada y, bueno, debe ser de por los malditos convenios que han hecho la universidad con el gobierno para capacitar a sus malditos policías en la universidad pública que pagamos todos. Sí, bueno, los policías también los pagamos nosotros, claro, sí. Amiga. Dice, bueno, este debe ser el único caso en el mundo en que los malditos ratis entren como Pancho por su casa al lugar históricamente que ha sido de los estudiantes e invadan los espacios que no les corresponden. También quisiera mandar una gran puteada a la conducción del centro de estudiantes que hace años que conoce esta situación y jamás se ha manifestado en contra. ¡Malditos perros! Bueno, si alguna persona quiere apoyar este repudio, no tiene más que entrar a la página de la Universidad Nacional del Comahue y de paso putear a la rectora, hija de perra. Gracias por el espacio. ¿Cómo es? Para hacer catarsis, Andy. Bueno, Andrea, gracias. Desconozco esta situación, pero supongo que es para capacitación policial. Ajá. En toda esta nueva fórmula de la nueva seguridad del culo. Sí, sí, la nueva policía. Enviarlos a la universidad a hacer cursos, ¿no?, de preparatoria. Lo que no está de acuerdo, Andrea, es que compartan aulas con estudiantes que en algún momento histórico fueron los que se encargaron de reprimirlos. Sí, que sí. De una manera bastante poco elegante, digamos. Yo estoy a favor de que una policía sea profesional y tenga cierto estudio, ¿no? Sí. Estudio no para las malas artes, sino estudio para en el momento de contactarse con el resto de la sociedad con la que acciona, nada, tenga cierta... algún conocimiento mínimo. No esa cosa de perro de Pavlov, tipo yo pego palo en cabeza y tipo reacciona y queda, bueno, claro. No, una cosa más acorde. Pero bueno, hay de todo, lógicamente. Lo que pasa que sí, si nos vamos a mandar en esto, debe haber un lugar para cada cosa. Exacto. Y tampoco es muy útil para un policía... Sí, pero digo, tampoco debe ser muy útil para un policía tener que ir a estudiar a la universidad. Policía de 40 años que está en la fuerza mucho tiempo y dice, bueno, ahora debe hacer un curso en la universidad. Bueno, no, hay escuelas policiales, debe haber lugares para esas cosas. Y eso supongo que es lo que enoja a Andrea, a la que le mandamos un beso grande ahí en Viedma, Patagonia. Tengo una carta, porque ya es una carta, esto cuando supera las 10 líneas ya son cartas. Sí. Lo tengo aquí con a Milam, con una carta lucidísima que pasaré a leer, pero no ahora, porque ahora me voy con alguien que dice, soy su amigo Pablito Chan de Panamá, les mando un chiste de animalitos. Bueno, en este caso, solo hay uno y es un burro. Espero que les guste, un saludo para todos los que escuchan el programa desde Panamá y un saludo al mundo. Bueno, ahí está, saludos para la gente de Panamá. El chiste, burro. El chiste es aquel del médico que va a un pueblo nuevo y busca prostituta, le da bomba al burro y dice, no, el burro es para cruzar el río, qué sé yo. Pero ya lo hemos contado, sí, Pablito, sí. Igualmente nos hemos reído mucho con él, ¿eh? ¿Podrían dejar de joder un poco con este país subdesarrollado, como le llaman ustedes, dice Damián de Argentina, y meterse con alguno del primer mundo como los Estados Unidos de Norteamérica? No, con Estados Unidos nosotros no nos metemos. Con los Estados Unidos de Norteamérica, jamás. Menos con su política exterior, y jamás escucharás una puta crítica con respecto al gobierno de George W. Bush. Así que has equivocado el rumbo, sí, Damián. Dice que hace lo que se les canta a las pelotas, o lo que les da los cojones, como dicen ustedes, como para decir algo de Estados ellos. Unidos, pero sí, por favor, que es impecable, sí. Es la imagen de la libertad y del buen comportamiento mundial. Sí, no sé, Damián está equivocado, sí, Dice, bueno, los mandaron a Irak y ahora están sufriendo las consecuencias de algo que no les incumbe para nada, dice, par de boludos, eso supongo que nos lo pero dice si a nosotros. Pero estaba diablo en Irak. Dice, que ahora llora por cada atentado que sufre. Ah, no, par de boludos a los americanos, de los norteamericanos. Bueno, no tengo más nada que decirle. Damián de Argentina, postdata, además de ese defecto, el programa está bastante bueno. Ay, dormiré tranquilo en el día de hoy. Sí, Damián. Lávate las oídas. Está bien, sí. Las rayeras. Dile a Aida que te lave los oídos y tú no te los puedes lavar y te quedas tranquilo ahí, chinga tu madre. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Camiseta naranja también usado los Rayados de Monterrey. Salieron campeones, dijo Jota Mateucci. Se retiró. Sí, sí. Y esto evidentemente es para Eliomar, que todavía no llega. Ah, yo ya lo escucho. Hola, gente de la red. Hoy es la primera vez que los escucho y quedé sorprendido, porque lo primero que escuché es que estaban hablando de los uruguayos. Y no solo de los uruguayos, sino también del mate. Les cuento, ¿se acuerdan de esa pregunta que habíamos hecho en el día de ayer, sí, no? Que sí. Les cuento, dice San Juan, si el agua se hierve o no se hierve. En Argentina habíamos dicho, no debe hervirse el agua. si tú estás en una ronda de mate y abriste el agua, te pegan así, saca el gaucho, un facón y dice, ¡hijuna, gran perra! Y ahí nomás te achura, ¿no? Pero en el caso, en el caso de los uruguayos, que son unos maestros del arte del matear, dicen que en el caso de ellos, sí se hierve. Ah, a ver, se puede hervir. Sí, se puede hervir. Lo que pasa es que también me han hecho otros amigos uruguayos, me han dicho que la yerba mate argentina y la yerba mate uruguaya es diferente. Ah. Tiene más palo la yerba mate argentina y la yerba mate uruguaya es más más fina, digamos. Póngale. Pero no sé si esto tiene una razón de por algo que se hierve. Dice, les cuento que el agua sí se hierve, pero el primero se debe hinchar la yerba. Primero se hincha la yerba. Ajá. ¿Cómo se hincha la yerba, señor? Claro, usted pregunta, ¿cómo se hincha la yerba? ¿Qué es a joder la igual que se hincha las pelotas? Sí. No, señor. No, sí. De una forma se hincha las pelotas, de otra forma se hincha la yerba. La yerba se con agua fría. Para no quemarla. Claro. Porque si la primer agua que le entra la yerba, claro, y se va hinchando, ¿no? Vio que uno cuando moja algo, tiende. Sí, hay cosas que no, que cuando las mojas se pican, se contraen. Pero, sí. No es para todo lo mismo. Le digo a usted, señor, que acaba de salir de la playa y dice, normal, pero es ¿qué normal, pasó es esto? Normal. Es así, ¿no? Igual se preocupe. Es muy pequeña. Es por el frío. Dice, bueno, luego solo disfrutar de la verdadera bebida de los dioses. Un gran saludo, dice, para toda esta gente linda que prometo empezar a escuchar de ahora en adelante. Desde Uruguay escribe San Juan. ¡Ay, muchas gracias! ¡Páseme un mate, vos! En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del fútbol americano. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, ahora sí estamos con una de las estrellas más tenas del mundo del deporte, el hombre que más sabe del deporte, al menos aquí en la María Tijuana. Estoy hablando de Eliomar Tecolote de Boer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, Eliomar? Mal. Está en mal estado. Porque tengo hambre. Sí, se lo ve mal. Tiene hambre. Sí, he salido recién. ¿Algo para comer? Sí. He salido recién de la Guardia de Cataluña. Estuve preso o detenido el fin de semana. Oh. Qué incomunicado y sin víveres. ¿Pero qué ocurrió? ¿Algún problema legal ha tenido el Eliomar? No, por culpa de un amigo, de Patrick Kluivert, un amigo de años. ¿Usted es amigo de Patrick Kluivert? ¿Cómo íbamos al colegio juntos? Vaya delantero, el holandés del Barça. Claro, ¿no? Usted, bueno, usted porque no conoce mis orígenes holandeses, pero... Algún día va a contar aquí porque... De Boer, ¿de dónde vas a...? No es de Boer. Está bien, yo igualmente le digo que a los oyentes que están en estos momentos dirán, ah, oh, sí, no tiene un aspecto muy holandés el Eliomar, pero nada, su apellido lo acredita. Ha sido criado por otra persona, pero... Está bien, pero... ¿Qué es lo que le pasó? Estuvo detenido. Fuimos a practicar con los muchachos del Barcelona, que le hemos ganado al Racing de Santander, y quedamos segundo porque el Madrid ha perdido. Sí, no hable. Ha perdido. Está recuperado, ¿no? Sí, ya no le afecta. Y nos fuimos y dijimos, bueno, vamos todos a Pachá. Ajá. En Barcelona a bailar, a ver qué pacha. Una discoteca sí. De puta madre. Estuvimos ahí con unos amigos que no había mesa. Ah, qué detalle, ¿no? ¿Cómo no va a haber mesa? Le digo, discúlpame, mírame. Sí. Soy Eliomar de Boer. No hay mesa, me digo. No hay mesa. ¿Quién le decía? ¿El dueño del boliche ahí? La encargada de relaciones públicas. Ajá. Silvia C. Vamos a reservar el apellido por razones legales, ¿vio? Porque estamos todavía en quilombo. Claro, una cosa freudiana, casi. Silvia C, dos puntos. Silvia C, punto. Dijo, no hay mesa, ¿no? No hay mesa. Entonces Kluivert me corrió así, me puso la mano en el hombro y dijo, correte, lo arreglo yo. Puta zorra, ¿tú qué te crees? ¡No! ¡Mesa! ¿Así le dijo Patrick Kluivert a la mesera? Sí, se ve que se olvidó los modales. Yo pensé que iba a arreglarlo de otra manera. Es un caballero holandés, pensé que... Y ahí no tuvimos mesa, pero tuvimos silla. En la comisaría terminamos los cuatro en cana. Y bueno, hemos estado hasta recién. Bueno, en la que yo me he ido porque, bueno... ¿Usted se fue y lo dejó a Kluivert en la cárcel? Pero si el que dijo puta zorra fue él. Yo tenía la grabación. Yo llevo mi grabador todo momento. Como buen periodista le dije al comisario, escuche, esta es la voz de Kluivert. Es un buchón. Puta zorra, es una mesa. Puta zorra, ¿tú qué te crees? No sé. Y me fui porque tenía que ver Boca River, se me hacía tarde. Ah, bueno, el clásico de los clásicos, se ha jugado en la República Argentina, Boca River. Boca River, y hemos ganado, como siempre. Siempre ganan. No me digan ustedes de River Plate. No, si voy a hacer lo que pierden, ¿por qué carajo voy a hacer de Boca ahora que está perdiendo todo? Claro, o sea, River Plate le ganó 1-0 al Boca River. River Plate le ganó y se acabó de una vez por todas esta mentira que es el Carlos Bianchi. El director técnico, ¿no? Le han sacado la máscara a un hombre sin escrúpulos. que nos ha venido mintiendo durante tantos años. ¿Dónde está el título de técnico de Carlos Bianchi? ¿Cuándo se recibió? Lo deben tener la mujer. Los equipos. Lo deben tener la esposa, sí, de Carlos Bianchi, a lo mejor bien guardado. Las hijas. Sí, mira, las hijas, muy sí, bien guardado, porque nunca ha sido encontrado por los arreglos del fútbol de Arizona. Bueno, pero más allá de es eso. Es una mentira, Bianchi. Y es un fracaso Boca. Vamos, Riverplay. Aunque no tengas título, es un hombre que ha ganado muchas cosas. Sí. Es un hombre reconocido en todo el mundo por su capacidad como pero técnico. No tiene nada que ver lo que ha ganado, señor. Chilaver ha ganado muchas cosas y no sé si pasó la primaria. Así que lo importante son los títulos, no lo que ganas. Además, el escudero, el ladero secreto, los títulos. ¿Los títulos? ¿Usted se refiere al título? ¡Volar! Ah, bueno, está bien. Está bien, usted está muy nervioso. Al carajo. Diplomas. Ha ganado River Plate, la gente del millonario. Con Julieta Benaghi, como siempre. Sí. El mismo River Plate que ya ha demostrado tener tesón, ahínco, valentía al eliminar a Santos Laguna en una definición más que justa. No me diga, eso fue un robo lo del. ¡Qué justa! Le han robado a la gente de Santos Laguna. Le han robado el hotel. En la cancha han perdido bien. Bueno, escúcheme, tengo un montón de mensajes acá que tengo para con usted específicamente. Dice: hola, pirata, señor Artija. Moda Capitán Minero, quisiera preguntarle al señor de los deportes, Elio Marte, Colote de Boer, ¿sí que sí? Lo siguiente: ahora que ha clasificado mi equipo, dice Sid, el amigo toluqueño, dice, ha clasificado ¿de mi qué equipo cuadro del Toluca, güey. Bueno. Dice, ahora que ha clasificado mi equipo a la liguilla, ¿qué posibilidad qué tiene? Ninguna. Aquí no. ¿Qué? Ahora, ¿qué posibilidad tiene Toluca? Va a preguntar, pero seguro. Escúcheme, sí, pero en efecto, va así la pregunta, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene el Toluca de ganarle a las Mariquitas Águilas de la América por diferencia de 8 goles de Saturnino Cardoso aquí en la Bombonera, dice? Ay, iluso. Cardoso ya está para el retiro, señor. 34 años, voto luqueño. ¿Cómo te llamas? Sí. Anda a juntar naranja con Toluca y con Cardoso, señor. Vuelvete a Paraguay, no sirven para nada. Van a quedar eliminados, no solamente eliminados, sino que además van a perder ambos partidos por una goleada estrepitosa que te va a dar vergüenza ser hincha del Toluca y vas a pedirle a Dios que nunca haya cruzado esos colores por delante de tu vista. Sí, jamás, bueno, tendrá vergüenza. Está bien, sí, no tiene vergüenza, créame que no, pero además no es paraguayo, si es del Toluca, ¿por qué va a ir a juntar naranja? Con Cardoso, porque lo van a arrancar a los dos, después de las goleadas que se van a comer, no van a poder volver. Los han echado de Toluca. Bueno, tenemos otro mensaje por aquí que dice: bueno, soy Jorge, hermano de Josafat, saludos a la tripulación. ¿Qué carajo me importa? No, pero hace referencia. Bueno, está bien, no, dice, familia, para bueno, dice, el video de los iraquíes es porque tienen miedo de ir a los Estados Unidos, que eso no sé qué tiene que ver con quién. Pero póngale el bueno, ¿no? Dice, ese desmadre en el estado de Azteca empezó porque Blanco es un inútil, soy de México y que haya puro bolonqui en el programa, dice. ¿A qué se refiere con esto? El codazo sin querer que le pegó Cuauhtémoc Blanco a un muchacho del Sao Caetano cuando el América iba empatando 1-1 y se quedó fuera justamente de la Copa Libertadores de América. Continental de gran prestigio. Y justamente esto mismo, hemos estado hablando con la gente del neuropsiquiátrico donde está Maradona. Ya le tenemos una cama reservada para Cuauhtémoc, para que se internen ahí los dos, porque Maradona necesita un Blanco y Blanco siempre han necesitado un aliado, así que ya tenemos la cama tendida. En cualquier momento vuelvo a Cuauhtémoc. ¿Usted pretende retirar a Cuauhtémoc Blanco? Los ídolos del fútbol están cayendo en una decadencia tremenda. Está bien. Fuimos por Maradona y ahora a por Blanco vamos, señor. Escúcheme, Eliomar, no aciertas nunca nada, dice el Diego. Tienes razón, si no, no me hubiese casado. Dice, el viernes acertar la eliminación de Rosario, ¿cuándo le pegaste a Gaona al arquero de Central para que patee el penal así? Dice, ¿usted ha causado de que Gaona patee el penal? Yo le he atado mal los botines la noche anterior en la concentración, he puesto un chip dentro de su tacos para que le erre al balón. Qué rico unos tacos. De la vista. ¿No? Sí. No sé cómo viene eso. De cosas, de botinas. ¿Cómo le puedo decir? No me sale lo que tienen los botines. ¡Tapones! Sí, los tapones. Entonces, yo le puse algo en los tapones. Por eso pateó así como pendejo. Bueno, señor, tengo que recuperar prestigio. No puede ser que le esté errando en todo. Yo me había jugado que Central quedaba eliminado y el prestigio es algo impoluto. Y el ciego lo notó esto, porque si oraste toda la noche al niño elefante para salvar tu honor en tu pronóstico, dice, pero yo te desenmascararé ante la respetable audiencia de este programa. ¿Qué tienes para decir? Injuria. Dice, escuché esto. El señor Eliomar es un distinguido miembro de la iglesia maradoniana, ha sido bautizado bajo el ritual de esta iglesia y posee el carnet 522. ¿Cuál es el interés de que Maradona se despida? ¿Cuál es ese oscuro interés que rodea a Eliomar Tecolote de Borja, que Maradona se despida? ¡No me atormentes más! es verdad, es verdad, señor. Yo quiero que Maradona se muera. Es que tengo que pagar la hipoteca de mi casa. Y tengo un autógrafo de Maradona cuando jugaba en Argentinos Juniors. Ah. Y me han dicho los coleccionistas que una vez muerto, eso se revaloriza. Ah. Sube su cotización. Diego, moriste por mí. Necesito tener un techo propio. Por favor, le pido. Hay mucha gente que te ha coleccionado pedazos, claro, cosas. O sea, un botín, un balón que ha pateado Maradona. Entonces, como que no, se revaloriza. Pero botines hay un montón de Maradona. Camiseta usaba una por partido, como 400 y pico, pero el primer autógrafo lo tengo yo. Está el único en el mundo. Cuídelo mucho, Leo, para salvar mi carro. Me parece que va a llegar a viejo con ese autógrafo usted, ¿eh? Bueno, y por último dice, ¿cuál es el oscuro interés? Dice, ¿y por qué estaba? Que explique qué hacía cerca de la puerta del sanatorio donde Maradona estaba internado. ¿Por qué tenía una vela en la mano? Por la simple razón es que yo trabajo de cadete en un kiosco y hago delivery, señor. Tenía que llevar una torta de cumpleaños. Me comí la torta en el camino y solamente quedó la vela. Está por eso que iba con la torta. ¿Iba con la torta también? Sí, iba con la torta, una prima que tengo que me acompañaba, pero me quedó nada más que la vela. Está bien, pues cierra, ¿no? Es claro, una, sí. Está bien. Yo no tengo respuesta para vamos todo. Vamos a creerle, vamos a darle por lo que viene a ser en abogacía, ¿no? En la jurisprudencia, el beneficio de la duda. Muchas gracias. Muchas gracias. He recuperado credibilidad. Bueno, mi prestigio ha quedado. No se ha hablado demasiado de deportes en la columna del día de hoy de Leomar, pero ha evacuado algunas dudas que tenían muchos de los amigos. No, que por consulta, por supuesto. Sí. Y vamos por el Cruz Azul en el repetaje con el Toluca. No, con el Pachuca, perdón, me equivoqué de Uca. Está bien, ¿qué Pachuca por Toluca, eh? Si quiere le voy a decir una predicción para la semana que viene. Diga, sí. Toluca va a quedar afuera de la fiesta grande con el América. ¿De Luca? ¿Quién? ¿Un amigo suyo? Sí. El presidente independiente, Esteban de Luca, va a quedar afuera. Porque no va a poder viajar, señor. Está bien. ¿Fuera Toluca? ¡Fuera Toluca! Ah. Vamos las Águilas. Y además, el Cruz Azul va a entrar a la fiesta grande. Mire usted. Oh. Bueno, unos vaticinios espectaculares. Y luego tengo otras cosas más, pero bueno. Se va. Me tengo que ir, porque se me hace tarde para ir al entierro de un gran amigo que me ha dejado el viernes. Tengo que ir al entierro de Jesús Gil. Ya lo he cerrado, pero bueno, tengo que comprarme un reloj. Siempre llego tarde a todos lados, bueno, igual, adiós. Adiós. No sé si volveré cuando amanezca. Elio Marte Colote de Boer. Y recuerden, amigos, el deporte es salud. El deporte de salud, ¿quién carajo inventó esa frase? Se me murió Jirigil. Liberta barré en pedo, se cagó otro padre en un boliche. Maradona en un neuropsiquiátrico. Cuauhtémoc que hace quilombo en las canchas. ¿Quién carajo se le ocurrió eso? A mí seguro. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Ay, Caponi Pony dice, ¿qué onda, hola, chavos? Caponi. Dice, bueno, lo que es la función del Excel que andaba buscando ya quedó. Cura, eres un chingononón, güey, neta, que cargate, te reconozco. Cura. Bueno, el cura fiestero ha tenido la gentileza de enviarle justamente al Caponi vía es como un sabio, email. Es como un sabio. Sí. Es ese de que puedes hacerle simplemente tres preguntas. ¿Usted se sabió? ¿En serio usted se sabió? No me diga que usted se sabió. Bueno, ya. Y ahí están las tres preguntas y se retiran, ¿no? No, pero le ha mandado esta fórmula que buscaba el Caponi, que refrescando era la para memoria tirar de la gente, hueva. Era para tirar la hueva. Y la hueva justamente era porque tú ponías la cifra y te la pasaba a letras, número, ¿no? Sí. Te escribía un número re largo. 528 y te parecía 528 en número. Impresionante, ¿no? Impresionante. Impresionante. Y el cura la tenía y se la mandó. ¿Y de cuántas cifras es? Oh, no sé, pero ahí millones. Está echando la hueva de millones de cifras. Y dice, gracias, solamente gracias. Y quería decirle al cabrón de Kevin Galdames, aquí estamos, cabrones. Dice, gracias, atentamente al Caponi. Postdata para el cura, solo faltaba cambiarle el nivel de seguridad a la macro de mi PC y ya leyó los números. Oh, estas son cuestiones internas de hackers universales que ya están así por bueno, tomar el planeta, ¿verdad? Luis Enrique Plasencia de Guadalajara, México, dice, hola a todos, en especial al Mico, que es un genio. Un día antes de que el mundo se desintegre, me dedicaría a pasear con mis hijos por todos los lugares que más les gusten, dice, para que así los recuerdo de esos bellos momentos fuera el último. No, tienes que empezar ahora. Sí, claro, porque siempre, no, un día antes de que el mundo se desintegre. Claro, y los no, niños te crecen. Y un día te aparecen los niños con barba, ¿no? con una remera de Exploited y nada. ¿A dónde vamos, papá? ¿A dónde vamos, papá? ¿A dónde me querés llevar? Déjame acá que estoy tomando unos vinos. Y bueno, y ahí está entonces el padre con sus hijos recorriendo todo. Y dice, posteriormente me iría de parranda y me tiraría a la mujer más guapa que pudiera encontrar. ¿Con tus hijos? Eso es un padre. No. Que el padre... Ah, entonces se los deja con la madre. Claro, póngalo. Dice, claro, sí. Tú sabes los que yo... a dar una vuelta a la cabecita. Claro. Vamos al zoo. Rápido, rápido. Mira el león, el tigre. Ah, fantástico. Les bueno, chicos, vamos, vamos ahora al circo. No, no, al circo. Ah, los payasos les gustó. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, las pirámides, sí. Ah, aquí está, sí, sí. Bueno, bueno chicos, me tengo chicos, que ir. Vamos con mamá. Vamos con mamá. Y entonces se lo encajan ahí a la madre. Claro. Que la madre, yo diría, juntarse antes, reunirse. Claro, para ver qué está haciendo la madre. Para que la madre pueda estar... momento ay, conveniente. Entonces la madre podría estar con su amante previamente, ¿no? Y terminar sus días claro, con sus hijos paseando por todo el mundo. Igualmente, como viene la mano, los pibes van a tener como 48 años y no van a estar haciendo la suya. Claro, a lo mejor directamente te dicen, oye, papi, en lugar de ir por ahí, ¿por qué no vamos de parranda claro, todos juntos ya, no? Nos prestas el automóvil. Bueno, y nada más, ese es el recuerdo que emitiera y ella irse feliz a otro mundo. Dice, ¿cómo es esto? Ah, no se lleva muy bien con la mujer. Sí, está bien. Con su ex mujer, imagino, a esta altura, ¿no? Hola, amigos, ¿por qué somos amigos? No. No sé. ¿Y son mexicanos también? No. Ah, no sé. ¿Y todos somos mexicanos? No. Sí, todos. Sí, todos somos mexicanos, dice Abraxa. Somos argentinos, somos peruanos, brasileños, salvadoreños, colombianos, somos vecinos, somos hermanos, somos conocidos. ¿Qué importa? Sí, dice, no pongamos fronteras cuando el mundo está por irse al carajo. Somos humanos, o al menos eso intentamos, dispersos en este pedazo de tierra que día a día nos sirve solo para cagarle encima. Dice, amigos, no miren colores ni escudos, observen corazones y escuchen sus voces. Algunos dicen que, bueno, más que muchas barras y estrellas, que muchas águilas o soles, voces y personas que como ustedes y yo empezamos y esperamos que este mundo se desintegre, dice, pero mientras eso ocurre, a todos oyentes y tripulantes, les extiendo mi mano y les llamo mis amigos. Reciban un fuerte abrazo desde el DF mexicano, Abraxas. Ah, grande Abraxas. Ya está pedote, Abraxas, sí, sí, así sí. No se puede. Ay, anda dando vueltas por el zócalo. Un abrazo, Abraxas, ¿eh? Sí que lo sentimos así. La otra vez estábamos hablando, no recuerdo con quién, o sí recuerdo con quién, pero no voy a ponerme a dar nombres por aquí, de, bueno, de los amigos que hemos hecho, ¿no? Sí. Entonces, desde un lado y desde el otro, muchos, muchos amigos, y ya realmente no importan los países, aunque está lindo eso de distinguirlo, por ejemplo, Telma de Panamá. Pero, por favor. Y es una belleza, ¿qué quiere que le diga? Bueno, y así podría seguir nombrando miles. Smith también es del DF mexicano y dice, antes que nada les encontré de cagada buscando un sustituto para Radioactivo. Esto es viejísimo. Ah, sí. Radioactivo ya no existe más, Smith nos ha encontrado y yo le debo muchos mensajes. Copérnico de Umbers, Alemania. Hola, Copérnico. En Arnsberg, ¿no? Sí. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, seguramente lo pasaría en una bañera llena de gel. Imaginemos esto. Porque considero que es... ¿El un... gel espeso o el gel así...? Calculo que es espeso. Oh, dice, porque considero que es ultra relajante. Una vez que me relaje y me aburra, sí, me iría a una... Cuando se te pega todo. Claro, luego iría a una bañera llena con espagueti, ¿no? Tendría tres bañeras él. Con espagueti. Espagueti, dice, porque, bueno, está medio calentito, entonces, porque el gel, aparte de relajante, es frío, dice. Claro, no, sí. Una vez que me caliente, me metería en una tercera bañera con... que tenga martini, mi bebida favorita. Oh, bueno. Claro, y con unas aceitunas, ¿no? Con unas olivas. Imaginemos las olivas ahí flotando en lugar de patitos de goma en la bañera. Dice, seguramente de ahí saldría con un olor espantoso. Sí. Sí, créemelo, Copérnico. Sí. Dice, así que me daría una ducha de agua normal, limpia. Una vez pulcro, volvería al gel, porque estaría demasiado tensionado. Claro. Y el ciclo, mejor dicho, el triciclo, terminaría exactamente cuando el mundo se desintegre. Lo bueno de esto, querido Copérnico, que siempre es unos mensajes lucidísimos, ¿no? Es dónde el mundo se te desintegraría, ¿no? Exacto. Y dónde a lo mejor preferirías, porque a lo mejor estás en la bañera de gel y te avisan de que, bueno, ya, güey. Ay, y te sorprendió ahí. El camino. Claro, no, para que termine prefiero realmente la de Martini, dice. Póngale, entonces, sí, seguramente. Te das primero la de Martini y así el triciclo se vuelve a dar vuelta y a volcar. Fabuloso, Copérnico, un abrazo. En Augsburg, Alemania. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de hoy, lo tenemos a Kevin Galdames. Hola, Kevin. De Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Y dice, yo creo que lo más ridículo que me pasó fue cuando estaba en una clase de la universidad. Un día de esos me levanté, me arreglé y fui a desayunar. Sí. Y pues como me comí algo que me hizo daño al estómago y me dio mucho gas, dice, y pues en plena clase no sabía cómo mantenerme, dice. Y traté de dejar ir un pedo, ¿no? Como cuando uno simula, dice, claro, sutilmente. Sí, y va a dejar que salga uno. Claro, va calculando el sistema de retorno, uno tiene fe, hasta inclusive con la mente trata de dominar el sonido, sí. Cuestión que es poco probable, ¿verdad? Sí, sí. Pero dice, bueno, esto sonará más o menos a no sé qué, y nada, y te falla a veces, ¿no? Ouch. ¿No? El señor culo dice, no, esto lo debe escuchar el mundo. Dice, pues en plena clase no sabía así, ¿no? Y salí como si hubiese sido un relámpago. Vibraron los bancos del aula. ¡Kevin se cagó! Claro, encima le debe haber pasado así como a veces le ha ocurrido al Chavo el 8 en su prestigiosísima carrera televisiva, cuando están todos hablando, ¿no? Por ejemplo, no, porque tú sabes que es de... Y de repente un silencio sepulcral, ¿no? Sí. Y tú ya habías dado la orden al cerebro de que libere los gases, ¿no? Y se escucha en ese pleno silencio una especie de espantoso y tremebundo relámpago, como dice acá que el amigo. No, tú no, dice, campanita. Campanita, ¿qué? ¿No te gusta el tema? ¿Te trae náuseas? Bueno, ya. Dice, y todo el mundo me volteó a ver y estaba todo rojo, yo, puta madre, ahora eso es un trauma, dice, ok, ya claro, me voy, no, adiós. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones. No, es que lo empezaron a conocer en la universidad como el señor de los pedos, claro. ¿No? Entonces ahí va, hey, Kevin, échate uno. Y el otro decía, ay, no, debo sí. profesionalizar la situación. En do menor. En do menor. A ver, afínalo, y andaban con el afinador ahí, el metrónomo inclusive, para ver si entraba ritmo. Pero es fabuloso eso, ¿no? Y hay algunos que tratan de acomodarse, ¿no? Dentro de la silla, como haciendo así, bueno, eso, a izquierda, a derecha, ¿para dónde quiere salir este güey? Y de repente la hecatombe. Estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto, señor Artija, veo titilar absolutamente toda la nave. Yo le pregunto en estos momentos, mientras le debo mensajes a David, a la gente de Rojas, que a Martín Llamas de Tijuana, México, al cura Fiestero también, que andaba con unas cosas de Acaponi, y dice, no me digan papi, no me llamen papi. No, no te diremos más, papi. No me llamen papi, no, papi, papi chulo. Y bueno, a nuestro amigo Yota Mateucci, a muchos que están por aquí, tengan paciencia, por favor, amigos, se han acumulado muchísimo, sí, pero está sí. buenísimo eso. A Georgie de Buenos Aires, a Agustín de Alberdi Tucumán, a otro que nos dice, ¿qué tal hijos del tango? Que es ni más ni menos que nuestro amigo Mauro el Chilango, y también por supuesto, a nuestro queridísimo amigo Milan, que estaremos con su mensaje en otro momento, súper lúcido también. Bueno, señor Martica, claro, ¿cómo ve la Tierra? Sí, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una Big Bang. ¿Como una Big Bang, güey? Sí, estamos en Los Ángeles. ¡Ah, genial! ¡La cultura es so sweet! ¡Wow, bailemos hasta que llegue la policía! ¡Cabrones! ¡Eso, eso! ¡A bailar, amigos! ¡A bailar! ¡La banda de pachucos! ¡Qué bueno está esto, ¡Un baile pachuco, ¡Está súper bueno! ¡La cultura es so sweet! Digo, para aquellos que dicen, que estoy bailando, avísame. Claro, eso. Sí, pues, baila igual. Aquella que la década del 40 adoptaron los mexicanos residentes en California específicamente, y bueno, fiestas de Big Band tocando, esa especie de jazz latinizado, ¿no? Esas mezclas que bueno, dan buenas sí, cosas. Enormes, digo, sacos enormes. Sí, con sus trajes, tres trajes más grandes, verdaderamente, digo, y no ha cambiado demasiado, digo, los latinos en los Estados Unidos el también se diferencian por el hip hop y las ropas bien amplias en trajes. Bueno, como tú, Nico. Como siempre, igualmente, aquí estamos, ¿no? Esperando que llegue la policía, porque en esa época, en la década de 40, también igual que ahora la casi, policía. Que llegaba la policía y la fiesta se acababa ahí. Eran los demaleantes aquellos que andaban con los trajes, ¿no? Sí. Y la cultura soul sweet. Bueno, aquí estamos de sur. ¡Vamos! Nos vamos así como bailando y saludamos a toda la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. La Rock 89.7. Radio Noticias. Andare. FM Esencia. Retro Z93 FM Mural FM Líder en México GDL Gay Radio en España Radio Cero en Ecuador La Voz de los Caras en Perú Radio Rumbo en Uruguay FM Siglo 21 y en Suecia Estudio para toda la comunidad latina de Estocolmo CTC el canal 71 de HF por supuesto con el cura Fistero no le digan papi damas y caballeros nada más que de mañana nos encontraremos si hay alguien más poderoso que nosotros así lo desea por caso el ganso salvaje de Cancún Quintana Roo grande ganso nos ha pasado la letra de Flash Gordon para ya no estar haciendo papelones con esas cosas. Bueno, damas y caballeros, nada más que agradezco, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.